al este cuarto domingo de Cuaresma, de Pascua, es la parte final del Evangelio del Buen Pastor. La Iglesia utiliza este domingo, que divide el tiempo de Pascua, está justo en el medio entre la solemnidad de la Pascua y la solemnidad de Pentecostés, la Iglesia utiliza este domingo para que todos recemos por las vocaciones. La parábola del buen pastor, el Señor la pronuncia, la expone a continuidad de un encuentro que tuvo con los fariseos con ocasión de haber curado a este hombre en sábado, de haberle devuelto la vista. Los fariseos no miran el milagro hecho por el Señor, sino que ese milagro fue hecho en sábado, y toman eso como excusa para expresar su odio, su rencor, su envidia en última instancia hacia el Señor. Y para que el pueblo escarmiente y nadie quiera acercarse a Jesús, excomulgan, echan fuera de la sinagoga al ciego que ha sido curado. Al ver que obran como malos pastores, el Señor, con toda naturalidad, pasa a inculcar esta otra verdad. El verdadero pastor de Israel es Él. Él es el buen pastor. Al aplicarse este título, se está denominando el Mesías de Israel, porque muchas veces en el Antiguo Testamento el Mesías había sido presentado como aquel que pastorearía a Israel. El Mesías estaba llamado a ser rey de Israel, y en la antigüedad los reyes eran como pastores de pueblos. Y luego de haberse proclamado pastor, el pastor por excelencia, Jesús pasa a dar las notas del buen pastor, del pastor que apacienta a Israel, en contraposición con los defectos, los vicios y las miserias de los malos pastores. En primer lugar, Él es el que entra por la puerta. El que entra por la puerta es el dueño. En cambio, los otros saltan a través de la pared, por encima del cerco que está guardando el rebaño. Ladrones, aquellos que no entran por la puerta, son todos los que se atreven a intervenir en el pastoreo de las almas del pueblo de Dios, pero no buscando la gloria de Dios y la salvación de las almas, sino su propia conveniencia, que puede ser el provecho material o el prestigio que con ello adquieren ante los demás. El Señor es el que entra por la puerta. Él es el que tiene derecho a las almas, porque nosotros hemos sido creados no solo por Él, sino para Él, para que Él nos domine, nos posea y nos presente al Padre, a fin de que el Padre nos glorifique y nosotros glorifiquemos al Padre. La nota siguiente es que las ovejas escuchan su voz. El buen pastor tiene un timbre característico, habla en lo profundo del alma y deja escuchar una voz que esclarece el misterio de nuestra vida. La voz del buen pastor se deja escuchar en el silencio, no en el ruido. Esta nota se deja ver con toda claridad el día de hoy. Pululan fuera de la iglesia las sectas que inculcan falsas doctrinas religiosas. E incluso, por desgracia, tantas veces, dentro de la iglesia, la verdad religiosa es como falsificada, no por la iglesia en sí misma, sino por hombres que tienen la desgracia de enseñar doctrinas que no son del todo correctas. Y ese error religioso es una constante, siempre es acompañado del ruido. Dentro de la iglesia, ¿cuántas veces vemos que la liturgia es profanada? Y fuera de la iglesia, las reuniones de la secta son directamente un carnaval. Para ello sí que vale el dicho que todo el año es carnaval. Porque la voz del falso pastor logra colarse en el alma en medio del ruido. El único que puede hablar en el silencio y en la profundidad del alma es el buen pastor. Por eso Cristo dice que sus ovejas escuchan su voz. En tercer lugar, el buen pastor llama a cada uno por su nombre. Conoce a cada uno. Y lo conoce porque está interesado por él. Lo ama. San Pablo se asombra ante esto y dice, me amó y se entregó por mí, por cada uno de nosotros. Cristo no salvó a la humanidad en general, sino que se entregó al sacrificio de la cruz por cada uno de nosotros en particular. Esto también es el opuesto por el diámetro de la demagogia moderna, en que aquellos que se presentan para obtener nuestra aprobación aparentan estar con las masas, con las multitudes, pero no están con las personas. No les interesa la persona particular. Tratan de seducir a la masa, pero tienen un soberano desprecio por el individuo. El refrán dice que muchas veces el árbol no nos deja ver el bosque, pero en la vida espiritual, cuando se trata de tener contacto con las almas, el peligro es opuesto. Que el bosque, la multitud, no nos deje ver al árbol en particular, porque en definitiva Dios no ha creado al género humano en universal, sino que ha creado a las personas y llama a la salvación a cada una de las personas. Luego, Cristo dice que el buen pastor va delante de las ovejas. Es decir, que Cristo nos da ejemplo. No exige de nosotros ningún sacrificio, ninguna renuncia que él mismo no haya hecho. O por lo menos que no sea comparable con otro sacrificio mayor que él ha hecho. En esto se diferencia de los falsos pastores, que son durísimos y sumamente exigentes para con los demás, pero que son sumamente suaves y permisivos con respecto a sí mismos. Y esto sucede no solamente en el ámbito religioso, sino en todos los ámbitos de la vida. 2 meses atrás, el país fue sacudido por los acontecimientos de la tablada, de ese grupo subversivo. ¿Y qué se vio? Que los que tenían verdadera vocación de soldado iban a luchar. Y los que eran soldados figurones estaban a 6 kilómetros de distancia dirigiendo las operaciones. Eso que pasó en la tablada sucede también en la vida religiosa. El verdadero pastor es el que va delante de su grey y no exige a su grey nada que él mismo no haya hecho. Es decir, que es el primero en el trabajo, en los sacrificios y en las renuncias. Llegado a este punto, el Evangelio nos dice que los fariseos no entendieron a nuestro Señor. No es que no lo hayan entendido porque su palabra haya sido sumamente difícil, sino porque estaban cegados por la soberbia. Y entonces Cristo recomienza la palabra, y vuelve a decir, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, he venido para que mis ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Porque esto es lo distintivo de Cristo. Él no solamente es pastor que lleva a las ovejas a apacentarse, a obtener el alimento, sino que también es el pasto, él es el alimento de la oveja. Porque él no solo nos apacienta, sino que por medio de su sacrificio en la cruz se convierte en vida para nuestra alma y se entrega bajo forma de alimento en la Eucaristía. Es pastor y pasto, es conductor y alimento espiritual de cada uno de nosotros. Es la puerta. De modo que la conclusión de la parábola del buen pastor es que Cristo es todo, porque es el camino que lleva hacia el reino de Dios, es la puerta por la que se entra en ese corral y es además el premio que la oveja encuentra una vez que está dentro, porque él es la luz y la vida verdadera. La parábola termina induciéndonos a la confianza. Él y el Padre son una sola cosa, quiere decir que Cristo es Dios. Y Dios mismo se ha hecho hombre para buscarnos, para llevarnos al redil de Dios, para llevarnos hacia los pastos de la vida eterna. Es cierto que el seguimiento de Cristo implica muchas veces contradicciones, dificultades. Nos pone frente a acontecimientos que con nuestras solas fuerzas no podemos superar. Pero no contamos solamente con nuestras fuerzas. El Padre desde toda la eternidad ha entregado a cada uno de nosotros a Cristo. El Padre es más fuerte que todos nuestros adversarios, que todas nuestras adversidades. Y entonces, si sabemos abrir el corazón a la gracia del Padre, absolutamente nada nos permitirá, podrá separarnos del amor de Cristo. Esta es la parábola. Y después de haberla escuchado, la Iglesia nos induce, nos invita a pensar qué es lo que podemos hacer para que ese ministerio pastoral se prolongue en la Iglesia hasta el fin del tiempo y llegue a todos los hombres. Porque el buen pastor, el pastor por excelencia, es Cristo. Pero Cristo ha querido que ese pastoreo sea continuado en el tiempo y en los distintos lugares por otros hombres. Lo que podemos hacer para que el pastoreo en nombre de Cristo siga teniendo lugar, sea universal y lleve a la mayor cantidad de gente posible a la salvación es, en primer lugar, ayudar a los que ya han escuchado el llamamiento del Señor. Ayudarlo, es decir, la ayuda material si es que la necesitan. Ayudarlos también recordando aquello que decía el padre Castellani, que el cura no es de hierro cuando hay necesidad de él y de carne y hueso cuando llegue el momento de criticarlo. Es decir, ayudar al cura también de esa manera. No abusar, no pensar que es una campanita que está a disposición de todo el mundo y que cada uno cuando quiere la hace sonar. Y sobre todo, no encarnizarse con el sacerdote cuando se ven defectos y miserias, que son una verdadera cruz de la vida sacerdotal, porque al fin y al cabo Dios no ha querido llamar a los perfectos, sino que se ha valido de hombres comunes para el pastoreo de las almas, para que ningún hombre sea glorificado y la gloria sea atribuida a Dios. Y ayudar también a aquellos que no han escuchado el llamamiento, con nuestras oraciones, pero sobre todo con el ejemplo de una vida cristiana correcta, honesta, enérgica, convencida, para que aquellos que han sido llamados por Dios, pero todavía no han escuchado el llamamiento, al ver nuestro testimonio de vida cristiana, se entusiasmen y se atrevan, se lancen a esa empresa grandiosa que es el pastoreo de las almas. Es necesario que haya muchos buenos pastores de almas, porque si no, aparecerán los falsos pastores. En estos días hemos escuchado las horribles noticias del episodio de Matamoros, en México, una secta religiosa que mezclaba el narcotráfico con los asesinatos humanos porque el crimen era parte de su ritual. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Porque el hombre es religioso y cuando no aparece el buen pastor que apaciente su alma en dirección a la verdad, hacia los pastos de vida eterna, entonces Dios permite que aparezcan los falsos pastores. Hay un axioma en física que dice que la naturaleza aborrece el vacío. ¿Por qué sube el agua por un caño? Porque hay un aparato especial, un dispositivo especial que provoca el vacío en el caño y entonces el agua sube para llenar ese vacío. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando hay un vacío de buenos pastores, entonces pulula la cizaña los malos pastores. ¿Por qué la Argentina está invadida por sectas? Y bueno, porque tenemos mala suerte, sí, pero también por otras causas. La naturaleza aborrece el vacío y Dios aborrece a los malos pastores. Recemos por las vocaciones, por aquellos que ya han escuchado el llamamiento de Dios, recemos para que los que no lo han escuchado lo lleguen a escuchar y sobre todo con nuestro testimonio de vida cristiana mostremos a los demás que vale la pena lanzarse entero en la empresa de apacentar las almas porque la vida cristiana es algo entusiasmante y que desemboca en la vida eterna. Que así sea. Querido bendito.